Hola amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a un programa más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y les doy la más cordial bienvenida a este su programa A Fuego Lento de este día, lunes 11 de mayo del 2015. Y por supuesto, dando la fecha hebrea de este día, tenemos prácticamente que ya estamos, o vamos a estar en un momentito más, en el día 23 del mes de Iyar del año 5775, la cuenta del Omer con el día número 38, día 38 del Omer. Bueno, pues queridos amigos, bienvenidos a esta edición más de A Fuego Lento, y pues ahí vamos a pretender platicar varias cosas, aunque ahorita pues ya ya estamos prácticamente pues un poco activados porque encontramos una noticia ahí un poco interesante, ¿no? En lo que es en la revista Proceso, y esta habla precisamente de algo que me gustaría compartir, pero lo vamos a tratar en un momento más. Pues antes, pues quiero enviar calurosos y afectuosos saludos a todos los que nos escuchan, por supuesto, y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, y es un placer que nos acompañen y darles a conocer, como siempre lo hacemos, que A Fuego Lento es una producción más de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo desde su página del FENCAI.org. A Fuego Lento está transmitiéndose en vivo en este momento, en este día lunes y el día jueves. Prácticamente se retransmite durante toda la semana. Si lo repite en el programa, por si alguien no tiene la oportunidad de escucharlo, no me sé los horarios de la repetición, pero hoy, lunes y el jueves, el programa es directamente en vivo. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, o Santiago de Querétaro, Querétaro. Y bueno, también recordarles que se pueden contactar con nosotros. Ahorita voy a dar una nueva para nuestros queridos amigos que nos acompañan en este subprograma. Primero, pues, que nos pueden contactar, lo primero, el chat del FENCAI.org, desde la página FENCAI.org, /chat.html. Segunda forma que nos pueden contactar es a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Llorés. Ahí nos pueden encontrar también. También nos pueden contactar a través de la cuenta de Twitter. Cualquier sugerencia, comentario, obviamente mientras sea en este tiempo. Otra forma con la cual nos pueden contactar es a través de la cuenta de Skype o Skype, como le dicen algunos, Skype, en la cuenta daniel.llores. También tenemos una cuenta de correo electrónico por si desean enviar un comentario o compartir algún video, alguna reseña, como lo ha hecho, por supuesto, nuestro querido Marcos Lupón, que nos escucha. Un saludo muy afectuoso a nuestro querido amigo Marcos Lupón, que nos escucha normalmente desde la ciudad de Nueva York. Y bueno, también a nuestro amigo Cuervo Tuitero, que nos sigue a través del Twitter y que muchas veces siempre nos está compartiendo el link cuando este programa se está transmitiendo. Y la nueva forma de contactar a este su programa Fuego Lento es a través de una aplicación que pueden traerla en el celular o en la PC equivalente y recomendada por muchos, incluso por muchos que la recomiendan como mejor que el WhatsApp, que es la aplicación Telegram. Ajá, como telegrama, pero sin la Telegram. Esta aplicación de Telegram, ustedes la pueden poner en su iPhone, en su Windows Phone, ¿sí? Con Windows. Y la pueden poner, y obviamente también la hay para Android. No sé si la haya para BlackBerry, pero posiblemente exista, ¿verdad? La aplicación para el BlackBerry. Pero para Android, iPhone y Windows Móvil, sí existe esta aplicación. Y también existe para la PC, para Linux, nativa ya para Linux, de 64 y 32 bits, para Windows y para Mac OS. Para cualquiera de estos tres sistemas operativos, para equipo de cómputo, también existe la aplicación Telegram. Y bueno, ¿cómo me pueden buscar por Telegram? Simplemente pone agregar un contacto y ponen buscar con mi nick en Telegram, que es L mayúscula, es Llores, como mi cuenta de Twitter, nada más que la L al principio es mayúscula. Y con ese tenemos ya contacto directo, ya para traerlos incluso hasta en mi celular. De hecho, una de las cosas que se ha mencionado ahorita que estaban pasando por Facebook, ahí en el muro y en algunos otros medios como Twitter, estaban comentando que hay virus ya para WhatsApp. Queridos amigos, yo les recomendaría a muchos de ustedes descargar esta aplicación Telegram. De hecho, Telegram es de origen ruso. El Telegram es de origen ruso, tengo entendido, no estoy muy seguro. Es una aplicación, digamos, un poco más ¿cómo les diré? Más libre que lo que pudiera haber, lo que pudiera quedar de WhatsApp a partir de que Facebook la compró. No tiene llamadas, aunque les diré que a veces muy poco he usado las llamadas con WhatsApp. Sí, WhatsApp ya tiene para hacer llamadas y la verdad se me hacen como de muy baja calidad, ¿no? Entonces, no crean que se pierden de mucho. Pero en realidad sí les comparto que Telegram, por mucho, viene a ser una aplicación mucho más, digamos, más potente o más viable para usar, para mensajearnos con los demás. Además, pues, si tú lo bajas en tu computadora, en tu laptop o en tu equipo de escritorio, lo que sea, tú puedes prácticamente tú puedes enviar mensajes desde tu PC al contacto que quieras, ¿no? De hecho, se activa de igual forma como se activa WhatsApp. Sí, tú pones tu número de celular y todo eso. Entonces, para los amigos que nos quieran seguir a través de esta aplicación de Telegram y que nos quieran agregar, búsquenme simplemente sin darles mi número, no lo necesitan, con el nick o con el alias de L. Llores, pero con L mayúscula, la Llores con L mayúscula, ¿ok? Bueno, amigos, pues ese es lo

Porque pues algo que hay que tener que reconocer es, primero, las elecciones definitivamente aquí en México no se ganan con votos, ¿no? Se ganan con moche, se ganan con dinero. Yo no sé cuántas personas, en este caso su servidor, mi familia, nunca hemos entregado de cuenta propia nuestros datos por una pinche despensa. Y vaya que hemos estado en las duras. Vaya que hemos tenido que padecer situaciones difíciles, porque claro, ¿no?, sobre todo se lo debemos mucho al chapelén megalómano, ¿verdad?, que fue presidente pasado, ¿no?, por parte del PAN, ¿no?, el Chaparro Calderas, ¿sí?, que nos dejó, pero en la mierda, con violencia, con un montón de problemas en este país, y que obviamente, más que heredaros, hereditarios hacia el gobierno de Peña Nieto, en realidad hubo un acuerdo. Y hay que tener en cuenta que estos brincos de supuesta democracia que ha tenido México en cuanto a las elecciones presidenciales, ya han sido cosas pactadas. Principalmente la fuente del problema de México no se resume en la cuestión política. No necesariamente. México, desde la época de la Reforma, ha venido arrastrando a unos grupos que yo no sé cómo pueden llamar ideología a su patología, porque es una pinche patología. No podemos llamar ideología a patologías. Dementes como el neoliberalismo y todo ese tipo de cosas, trayendo los problemas que han traído a la sociedad, ¿no? Que en Estados Unidos funcione hasta cierto punto, y entre comillas, el capitalismo, bueno, es que también hasta cierto punto, en su momento cuando les funcionaba, pues había también una sociedad demandante. Quizás, no estoy muy seguro que sean muy cultos, que creo que no lo son, pero por lo menos era una sociedad que demandaba y un gobierno que respondía. Porque tuvieron un origen también muy distinto al que tuvimos en México. Aquí en México, pues, muchos grupos, sobre todo los religiosos, y en especial la Iglesia Católica, hizo su agosto cuando los españoles llegaron. Y fue una tierra fértil en la cual, pues, el dominio de Roma, a través de la forma eclesiástica, tenía, pues, ahora sí que un terreno virgen que explotar. Y lo aprovecharon muy bien. En Estados Unidos, prácticamente, la diferencia también fue un mundo colonizado por la persecución. Algo que no se ha dicho claro también en relación a lo que es Estados Unidos y lo que es México, es que mucha gente dice, no, es que en Estados Unidos se formó por personas que venían huyendo de la persecución religiosa de Europa. ¿Ok? Pero México también. De hecho, cuando Cristóbal Colón zarpó del puerto de Palos, que dicen, y todo el cuento y el rollo que la reina dio sus joyas para que Cristóbal Colón hiciera las tres carabelas, y no lo pintan, porque yo lo recuerdo, ¿no? No soy tan güey. Y hasta en libros de historia lo manejan así, ¿no? Pero en realidad, la situación fue otra. Y aquí entra algo que incluso que se conoce como los criptojudíos, la historia de los criptojudíos, o los judíos marranos, que de hecho en realidad es la historia de los judíos sefardí, ¿no? Que salieron de España. Y precisamente el 12 de octubre de 1492, no lo digo yo, no es una pinche ocurrencia de su servidor como de ciertas personas que ahorita vamos a mencionar, sino que está en los anales de la historia de la Inquisición. Ustedes lo pueden encontrar ahí porque hasta documentaban sus pinches atrocidades. Ahorita todo el mundo se espanta del Estado Islámico. ¡Qué carajo! Ha habido movimientos mucho más fuertes y más obesos, si así lo queremos decir, en contra de muchos pueblos y naciones, más graves que lo que está pasando allá en Medio Oriente, ¿no? O en aquellos lugares donde el Estado Islámico está ahí, que también no nos queda muy claro quién fundó el Estado Islámico, ¿no? Muchos dicen que tiene que ver mucho Estados Unidos, incluso cómo les ha fallado la logística a los gringos. Pues es obvio, ¿no?, que se piense así, porque terminan mandándole armas al Estado Islámico, ¿no? Unos dicen que también es Irán el que está detrás de ellos. Bueno, al menos en Yemen sí se sabe que a los grupos rebeldes que tomaron Yemen, los está apoyando Irán. Bueno, pero más que lo que está ocurriendo allá, lo que estamos hablando es que en realidad sí hubo una persecución. Todos estos judíos que pudieron salirse de España en aquel entonces, pues se fueron a diferentes lugares del mundo, en especial en América Latina, una vez descubierto el nuevo continente. ¿Quién no conoce un poco la historia del Estado de Nuevo León, donde el primer gobernador del Estado de Nuevo León fue asesinado por la Inquisición? ¿Sí? Por supuestas prácticas judaicas. Por eso lo mataron. ¿Sí? Por eso lo mataron. Chequen ustedes, no son cuentos. Es historia. Y es historia que muy perversamente se ha mantenido velada. ¿Sí? Y todos esos grupos, muchos de los judíos que no tenían los recursos para irse, fueron obligados a convertirse al cristianismo, a huevo, a cambiarse los nombres. Por eso hace poco el gobierno español dijo que los que tengan estos apellidos, tal, pone una lista muy extensa, pues se les va a reconocer la ciudadanía española, porque se supone que ellos son descendientes de esos criptojudíos. De hecho, se les decía judíos marranos, pero en realidad quería decir Bar-Anus. Bar es hijo en arameo. Y Anus, que significaba los forzados. Pero ya después se les empezó a decir los judíos marranos. Obviamente porque uno de los requisitos de la Inquisición es que si ya te convertías al cristianismo, porque no te quedaba otra opción, te obligaban a tragar puerco. ¿Sí? A lo mejor para mucha gente dice, no, luego qué problema con tragar puerco. Bueno, para una persona que no conoce nada, más que pues sabe algunas cosas, a lo mejor no tiene ningún problema, pero para un judío sí es gran problema que te quieran obligar a comer un alimento que dentro de sus costumbres se considera impuro. Y no es simplemente por... Hay muchas explicaciones, pero desgraciadamente mucha gente no las sabe. Mucha gente las ignora completamente. Entonces, en realidad, detrás de esa historia de el encuentro de dos mundos, que en realidad fue la aniquilación de una cultura, ¿no?, que nos han dicho, incluso un conocido masón llegó a decir que los indígenas originarios de América, o sea, las culturas prehispánicas, eran bárbaros. Carajo, más bárbaros que los europeos y los diferentes grupos de los europeos, los diferentes culturas europeas. No mames, por favor. O sea, aquellos güeyes vivían en las sombras. Sí, tecnológicamente a lo mejor estaban más desarrollados, conocían la pólvora, esto, el otro. ¿Y dónde dejamos todo el conocimiento de los astros, de la naturaleza y de lo que tenían los indígenas prehispánicos? ¿Dónde dejamos eso? O sea, ¿eran bárbaros? ¿De verdad son reales las pinches historias esas, como la que escribió Mel Gibson, esa que habla de los mayas, ¿no? Eso es una pinche historia hollywoodense, ¿no? ¿Y realmente escribirían la verdad los conquistadores una vez que les rompieron la madre a los dueños de estas tierras? Ese es un detalle que venimos arrastrando de la historia, ¿no? Y mientras dominó, pues obviamente, lo que fue Europa, España, Francia, Inglaterra, etcétera, los diferentes territorios en que se repartió América, pues muchas cosas se quedaron así. Los abusos fueron innumerables. De hecho, dentro de estas conquistas siempre estuvo la mano eclesiástica, la mano de la historia eclesiástica, de la iglesia y de muchas cosas más. Van a decir, no hombre, tú te traes este rollo con las iglesias. Sí, primero hay que entender varias cosas y hay que entender ¿de dónde venimos arrastrando una serie de taras que ha mantenido este país hundido en la mierda? La falta de valores no significa que la gente haya perdido sus valores porque se alejó de la iglesia. No, la falta de valores que estamos teniendo es precisamente por la hipocresía y el engaño y la mentira y la manipulación de esos líderes que supuestamente son los representantes, pues, de esa institución religiosa. Esa es una. Y que realmente, ustedes lo pueden ver, gente que se dedica a eso, pues simplemente para ellos es una profesión más. Y no hay ese entrañable sentir de favorecer o de vivir bajo esos preceptos o esos principios. Cuando uno, por experiencia personal, y no me refiero a la Biblia, no me refiero a la iglesia, cuando uno ha querido experimentar ciertas cosas o que ha querido vivir en integridad, es muy fácil ver que mucha gente te molesta por eso. Incluso, y principalmente los familiares. Uf, no, que esto, que el otro. Claro, ellos muy contentos en sus rollos, llevándolos tan ligerito como les gusta llevarlos. Pero, pues realmente, mucha gente se pone una camiseta, pues que no le queda. Que no le queda, ¿verdad? Y ese es el gran problema, que esas personas no tienen vocación. Podemos decir que los principios no son malos, que se mencionan, que del amor al prójimo, de tratar a la gente como quieres que te trate, que son principios universales, pero pues no los ejercen, y desgraciadamente lo único que se está buscando es favorecerse con el poder, con las prebendas, con las dádivas y con las caravanas, que todo el mundo les haga caravana cuando van pasando. México ya no está para eso. Espero, me gustaría que gente muy afina a eso me escuchara, porque ya no estamos para eso. Si usted respetuosamente quiere rendirle cabaranas a su sacerdote, a su pastor, adelante, está en todo su derecho y libertad de hacerlo. Pero que quieran decir que las demás personas que no compartimos esa idea nos tengan que obligar a eso, ahí sí. Ya hay un problema. Y ese es el gran problema, uno de los grandes detalles de la iglesia. Ahora, en, en la perspectiva que ustedes saben que tiene su servidor en relación al cristianismo, definitivamente ustedes saben que yo no lo comparto. Porque porque tengo otra cultura, porque tengo otro conocimiento. Y ahorita todo esto que estoy mencionando sale o reluce en parte por una noticia que estoy leyendo en la revista Proceso. Ya se los compartiré más adelante el link. Es precisamente de que se acaba de formar de hecho conocí unas personas en Actopan Hidalgo hace poco que fui, que está surgiendo un nuevo movimiento masónico, ¿verdad? Y está pues dirigido prácticamente por un exdiputado, de hecho es priista, de Manuel Jiménez Guzmán. Dice pues que su objetivo es enfrentar al clero. Realmente, yo pertenecí, me quedé en primer grado, la masonería. No seguí avanzando, me involucré en otras cosas y y me aparté. Por experiencia personal, la superstición y lo que es, pues, también lo que es, pues no el fanatismo, ¿no? Es otra palabra que no me viene a la mente. Pero, pues ciertas ideas o ciertas historias que se han manejado alrededor de la masonería y que, sobre todo, lo manejan los cristianos evangélicos o protestantes y los cristianos católicos. Que ahí sí están muy unidos para chingar a la masonería o para ir en contra de la masonería, ¿no? Y es que en realidad hay muchas historias que rondan alrededor de eso. Y no solo eso, de gente de izquierda también he oído decir ciertas sandeces en relación a la masonería. Y realmente no tienen, pues no conocen o han oído porque supuestas personas, o más bien personas, han pasado información de supuestos conocimientos detrás de la masonería. Unos dicen que son los siervos de los Illuminati, otros dicen que son siervos de Baphomet o un demonio, y que ya cuando llegas al grado 33, que ya no hay una liturgia para ese grado, escrita ya no lo hay. Supuestamente, cuando llegas a ese grado, supuestamente esas personas adoran a Lucifer, ¿no? Y ponen como a Albert Pike, como un satanista, y todo ese tipo de cosas muy extrañas. Pero a la gente no le consta. Pero obviamente la masonería, en su tiempo, pues digamos, más activo en México, frenó en mucho a la iglesia, y sobre todo después de la época de la Reforma. Prácticamente, la iglesia dejó de tener la influencia y el poder que tenía. ¿Sí? Y ellos fueron el contrapeso precisamente para cortar los abusos. Algo que en mis vagancias puedo decir es que es notorio la ignorancia en lugares. La ignorancia tiene muchas caras, ¿eh? Eso sí se los puedo decir. Pero he notado en lugares donde se puede considerar, en México, por lo que puedo hablar desde México. Yo de otro país no conozco. Nunca he estado en otro país. Pero lo que puedo hablar de México es que en estados o lugares que son muy conservadores, es flagrante la la ignorancia, queridos amigos. Es muy marcada, es muy acentuada en esos lugares, sobre todo cuando tienen un corte conservador. Y sobre todo se manejan en cuestiones supersticiosas y no analizan o no investigan y se van de bruces con lo que pues a lo mejor algún líder religioso les dice. Yo la verdad, en este caso, aunque no conozco mucho la masonería, digamos, personalmente en el interior, la conozco porque mi padre y mi abuelo fueron masones. Incluso mi abuelo, mi abuelo paterno y mi abuelo materno, mi papá, y mi abuelo paterno era grado 33. Era grado 33. Y era amigo de otras personas que hicieron cosas por nuestro país que mucha gente de aquí puede ignorar y que no lo saben. Eran héroes anónimos. Fomentaban, pues digamos, el conocimiento a través, uno de ellos formó escuelas, mi abuelo también. Mi abuelo fue uno de los principales paterno, por supuesto, el profesor Víctor Amador González Garibay, fue uno de los fundadores, bueno, de academias de secretariado, que eran lo máximo en su tiempo. Fue el que llevó, uno de los gestores con otros tuxpeños, con otras personas en Tuxpan, Veracruz, que solicitaron la carretera México-Tuxpan. Fue el que introdujo la Cruz Roja a Tuxpan, Veracruz. Y les puedo mencionar muchas cosas muy positivas, sobre todo en el aspecto para las personas. Yo sé que aquí choco con ciertos familiares, porque una de las cosas que por ahí ciertas gentes marcan, sí, oscuridad en su casa, farol de la calle y oscuridad en su casa. Mi abuelo era fue un revolucionario, fue un militar. Ustedes saben que incluso nosotros que estamos en estas alturas de edad, ¿no?, que nacimos en los 70, tampoco comparado como se educan ahora los chamacos, muchos que saben de ser un cuarentón, saben de lo que estoy hablando, y que no es lo mismo como tratan ahora un huerquillo de estos tiempos a como nos trataban a nosotros, ¿no? Y la tolerancia hacia ciertas cosas era mucho más reducida para nosotros que lo que fue para otras cosas, ¿no? Para otras personas. Yo en este detalle, yo no tengo resentimientos ni nada por cómo nos educaron, incluso en formas severas. Y de hecho, mi abuelo, pues sí, era muy especial. Como cualquier persona tiene sus detalles. A lo mejor sí era muy grosero con mi abuela. O tenía sus cosas. ¿Qué le podemos hacer? A lo mejor sí podía llevar más cosas a su casa, vivir con menos carencias. ¿Sí? Y no por eso dejó de hacer el bien afuera. Y dicen, pues es que, sí, muchas cosas hizo allá y otras acá adentro no las hizo. Lo que podemos decir, ¿no?, es que en todos lados hay deficiencias. Todos tenemos determinadas deficiencias. Pero pues lo que cuento es que tengamos que ir mejorándolas. Porque nacemos prácticamente con esas deficiencias. Y aparte, nos educan para añadirnos más deficiencias. Es obvio. Que te enseñen a odiar a otra cultura, que te enseñen a ser racista, es añadirte otra estupidez. Culturalmente, si hablamos también, pues realmente la educación y el ambiente donde te desenvuelves o donde vives también influye en ti, ¿no? Y a veces no es para bien, es para crear un engendro, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Viéndolo desde esa perspectiva, si ustedes están analizando esto conmigo, realmente tenemos como seres humanos muchas deficiencias. Pero cuando tú buscas el bien, hacer el bien a los demás, cuando tú quieres que todos estén bien, porque sabes que tú vas a estar bien, yo creo que muchas de esas deficiencias también se cubren. Ahora, el trabajo es que los que nos podemos dar cuenta, bueno, tuvo esos errores, pero también tuvo estos aciertos, ¿no? Es tomar lo bueno. No nos vamos a ir por las cuestiones negativas. Y no vamos a poner las cosas como mucha gente, bueno, al menos en mi, por acá, por este lado, sobre todo en el aspecto familiar, mucha gente, pues sí, se queja, critica, dice y hace muchas cosas, ¿no? Sí, yo sé que mi abuelo, en cierta forma, pudo haber sido muy criticable, tener muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas hasta cierto punto deficientes. Pero realmente, pues a lo mejor no hizo mucho bien, como muchos esperaban, pero pues trató también de vivir de acuerdo a sus principios. En este caso, su servidor, sí lo admiro, de hecho, era su consentido, hasta cierto punto. Sabía que mi abuelo tenía un gran aprecio por mí, cosa que no lo tengo por parte de otras gentes. Me hubiera gustado incluso que me hubiera enseñado muchas cosas que él sabía. Tengo una prima que fue educada por él y, pues al menos culturalmente, es una persona que ha estado en grandes niveles, conferencias internacionales y todo. Y todo por haber sido enseñada por mi abuelo, o por guiada por mi abuelo, ¿no? Entonces, son cosas, amigos, que estamos viendo actualmente y que puede ser que por personas personas de un lado y de otro tengamos deficiencias, ¿no? Pero hay un gran margen de distancia, o hay una gran distancia entre simplemente pavonearte con lo que haces y buscar los aplausos de la gente y ser lo peor, ¿no? Y con eso querer obligar a la gente a que se someta, con todo eso, querer estar obligando a la gente a que se someta, y realmente pues no vamos de acuerdo a eso. Y ese es un gran detalle que tenemos que aceptar, que para mi gusto, para mí, desde un principio la iglesia siempre ha estado extraviada del rumbo que dicen predicar. Definitivamente me lo enseña la historia. México fue obligado a ser un país cristiano católico. Realmente, o cristiano en la actualidad. La forma en que se metió el cristianismo en México fue a sangre y fuego, a espada y sangre, como ustedes quieran. Y estos tipos que son descendientes de ese tipo de barbaries, que puedo decir que son peor que el Estado Islámico, o que fueron mucho más terribles que el Estado Islámico, porque estaban institucionalizadas, así. Prácticamente. En México nos obligaron a hacer eso. A creer en eso. Que después de que nos putearon, nos hablaron del amor de Dios, ¿no? Vaya paradoja, ¿no? Contradicción, ¿no? Después de la chinga que le metieron a los indios, sí, a los originales, pues ya después les hablaron del amor de Dios, ¿no? Y que se tenían que someter, ¿no? A las órdenes de su patrón, porque pues, si ustedes leen el Nuevo Testamento, habla de que si eres esclavo, pues debes de ser buen esclavo, ¿no? Carajo, ¿no? Pues ese tipo de personas, prácticamente, es la ultraderecha. Esos ancestros de la ultraderecha actual en México. Y que ciertamente volvieron a retomar el poder y el control. No desde Fox. Prácticamente podemos decir desde antes de Salinas de Gortari. Porque mucha gente viene simpatizando con ese tipo de corrientes, de, si podemos decir, de pensamiento, más bien de patologías. Y realmente eso está haciendo que México siempre esté totalmente en ese contraste de negro o blanco. Y creo que la masonería en estos 20 años, fácil, puedo decir, ha brillado por su ausencia. Yo recuerdo que hay un periodista en Poza Rica, Veracruz, que tiene un programa de radio, y él recordaba, claro, él es así como que entre mocho y religioso, ¿no? Y ya hay un periodista, que hablaba de que cuando en Poza Rica, Veracruz, la iglesia quería ponerle nombre a las calles de santos y nombres de las fechas religiosas de la iglesia, la masonería siempre lo obligó a cambiar los nombres. Siempre. Se opuso, y pues si se iba a llamar, no sé, 18 de octubre, o no sé, X, se le ponía 19 u otra fecha. Pero ya no le dejaban que se estuviera haciendo. Desgraciadamente, pues, debemos de entender, ¿no? La iglesia, para la gente que no está muy enterada, siempre ha infiltrado gente nociva, la ultraderecha, en movimientos contrarios. Ustedes lo pueden ver en el PRD Chucho. O me van a decir que no. No, es cuando, pero si ellos no son tan religiosos, pues no necesitan ser tan religiosos. La ultraderecha justifica a través del Yunque, a través de los Caballeros de Colón, que nadie casi hace mención de ellos en estos programas, ¿eh? A pesar de que somos de izquierda, casi no se menciona de este tipo de grupos, ¿no? O subgrupos dentro de la iglesia. Pero son muy activos. y están todo el tiempo a explotar, a reventar grupos que sean en cierta forma disidentes a lo que ellos defienden. Y tienen ideas muy aberrantes. Que todo se justifica porque todo, aunque sea muy malo y muy negativo, ellos lo justifican porque ellos están trayendo el reino de Dios a la tierra. Pobre gente ignorante, de veras. Si creen que con eso van a traer el reino de Dios, por favor. Yo tengo otro tipo de conocimientos. Y he estado estudiando, por ejemplo, últimamente, lo que es la Kabbalah. No, esta gente está de la jodida. La iglesia está... O sea, este tipo de gente que dice que haciendo tantas madres tan perversas, tan malignas, tan insensatas, vayan a traer el reino de Dios a la tierra. No, hombre, están súper jodidos. Es una ignorancia, es una manipulación total. Y que crean que con un rezo, pues ya se redimen, pues está medio grotesco ese tipo de pensamiento, ¿no? Cuando en realidad las cosas que debemos de hacer para obrar bien son mucho más superiores. Y realmente, pues, estas personas, en realidad, en vez de traer el reino de Dios, pues no sé qué chingados están trayendo, pero por lo menos no es el reino celestial. Eso se los puedo garantizar. Y qué tremendo, porque en estos grupos se maneja así. El yunque es una cosa así. Así casi militarizado, ¿no? El que obedece no se equivoca. ¿Sí? Así. No importa si tú tengas que hacer pedazos tu conciencia y obedecer ciegamente a estos guías, que todo el tiempo dicen que el López Obrador es un loco que detenta el poder aborazadamente, ¿no? ¿No? Cuando en realidad, para los que podemos ver más allá de las narices o de esas palabrejas, nos damos cuenta que los que como locos detentan volver a tener a México hincado ante sus monitos y ante toda su idolatría y todas sus creencias tan bajas, pues son otros. Que todavía los obispos y sacerdotes se quieran andar pavoneando y entre la gente y que todo el mundo les rinda caravanas. No, pues yo no sé si alguno de ustedes puede estar de acuerdo con eso, pero su servidor nunca. Su servidor nunca puede estar de acuerdo con eso. Estas gentes podrán representar muchas cosas. Dicen que representan a Dios. Sepa la madre cuál Dios. Al menos el Dios de los judíos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no, eso no tiene nada que ver con él. Así de sencillo. Pero, bueno, están en su derecho de creer lo que quieran. Y precisamente recuerdo el otro día la discusión, ¿verdad?, que tuvieron por ahí Seti y Albert Hube, ¿no? ¿Hasta dónde puede ser algo considerado como una ideología, no? Saludos, pastor, buenas noches, buenas. Sí, entonces, Seti, buenas noches. Ya están nuestros amigos Seti y Albert, y pastor en el chat del Fencae. Entonces, les comento que hasta qué punto queremos que México sea libre. Pero pues no vamos a poder romper con esta ignorancia. Está muy arraigada. si no tomamos una decisión. Los abusos políticos que hemos visto últimamente, con estos actos de corrupción, el último mencionado, ¿no? ¿Cómo nos hace falta Carmen Aristegui, ¿no? Para que nos diera súper detalles. Pero el último mencionado así, OHL. ¡Sut! No, hombre. Hola, Albert Juve, buenas, buenas. Ya están llegando nuestros amigos. Pues sí, ya prácticamente ya en un momento más entran ellos ya con su programa. Entonces les comento, ¿no? Bueno, pues ¿hasta qué punto estamos teniendo esto nosotros? ¿Hasta qué punto esto está operando? ¿Hasta qué punto vamos a tener que permitir que sigan haciendo los estragos que hicieron en el pasado y que se vuelvan a repetir? Pero pues es que qué poca memoria tenemos los mexicanos. De hecho, por ahí una revista, un blog, acaba de subir una información, ¿no? De que Calderón se considera que es amado por muchos mexicanos, ¿no? Pues sí, por los más apendejados con la iglesia. Porque Calderón hizo mierda a México. Y fue el que más fuerte lo hizo. Peña Nieto simplemente está siguiendo lo que él dejó. Calderón dejó algo, un desmadre aquí en México. ¿O ya se les olvidó quién es Medina Mora? ¿García Luna? ¿Los mismos de la PFP que le denunciaron a Calderón directamente que García Luna estaba haciendo un desmadre? Terminaron en el bote. Calderón protegió a García Luna capa y espada y le valió madres que fuera un corrupto, que hiciera tranzas con los narcotraficantes, porque eso fue lo que denunciaron, que este cabrón les estuviera dando protección. Y gente de la PFP, ¿sí se acuerdan, no? ¿Cuántas gentes de alto rango dentro de la PFP terminó entabicados? Ahora que salió Calderón y que se empezó a checar que su pinche testigo protegido era una vacilada, sí. Entonces, estas gentes quedaron libres, nada más que no se mencionan. Pero eso es un efecto del trabajo de la ultraderecha. Aquí mucha gente dice que la masonería son clandestinos. Por ejemplo, si ustedes leen el reportaje que viene ahí en la revista Proceso, ¿no? ¡Pues carajo! Yo le preguntaría a esta persona, este estúpido que escribió su comentario. Miren, realmente enerva ver que la ignorancia en México está de la chingada. Ustedes métanse a ver los comentarios que realiza un montón de gente. Dicen una sarta de babosadas. Pues hace ratos, incluso en mi muro, estoy yo en un grupo de debates. Y salió un cabrón a hablar del Talmud. Haciendo una serie de babosadas, que incluso Hitler era patrocinado por los sionistas y una madre de esas. Y salió a hablar mal del Talmud. Les puedo garantizar que ese pendejo en su vida ha visto el Talmud y se atreven a hablar como si lo conocieran. No, hombre, pobre idiota. O sea, ya sí hay gente. No. ¿Y hablan del Talmud? Por favor, yo lo poco que he leído del Talmud es una maravilla. No, es un documento extraordinario lo que dice, la profundidad, el entender en sí la misma naturaleza humana. Y dicen, y hablar del Talmud como que es lo que ha impedido no sé qué madres, pobres idiotas. Pero así está la gente. ¿Y dónde carajo les enseñan todas esas cosas? Me pregunto yo. Y con esa pregunta me voy a tener que despedir. Ya estoy viendo la hora que ya hemos llegado al final de este programa a fuego lento. Yo soy Luis Lloreche y les agradezco que nos hayan acompañado. Los esperamos el próximo jueves, Primeramente el Eterno, de 8 a 9 de la noche. Y pues no se vayan. Por favor, no se nos vayan, que viene uno de los mejores programas del FENCAI, de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, porque se ponen buenas las discusiones. No, hombre, ¿cómo creen? Queridos amigos, pues yo les agradezco su compañía, su atención y haberme aguantado todo este rato. Claro, si están cenando, que disfruten su merienda o su cena. Gracias, amigos, y nos vemos. Gracias. Hasta luego.